Un gran saludo para los buenos amigos de la Fundación Nocedal, Colegio Puente Maipo, donde este año estaremos laburando, trabajando y aportando al proyecto, a este hermoso proceso de la Fundación Nocedal. Un gran saludo para los amigos de Puente Maipo, para Pedro Inen, para Miguel Arce, con quienes vamos a trabajar este año en la incorporación de este hermoso proyecto educativo. Sí, un gran saludo para ustedes, amigos. Bueno, ahora voy a presentarles a una agrupación de jóvenes talentosos de nuestra comuna, espero, o si no, del Gran Santiago, que se llaman Mala Leche, 2013. Mala Leche, cuando uno escucha la palabra Mala Leche se le imaginan muchas cosas, pero el rap tiene eso, tiene esa posibilidad de poder expresar los sentimientos, las emociones de nuestros jóvenes frente a la realidad social que los circunda. Y el día de hoy estoy con... Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí me presento, soy Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Bien, aquí uno de los integrantes de Mala Leche. ¿Qué es Mala Leche, verdad? Bueno, el nombre Mala Leche lo pusimos más que nada por la cultura aquí, el hip hop, que muchas veces por decir las verdades a mucha gente les cae mal. Entonces, por eso lo quisimos poner Mala Leche. Más que nada por el estilo, lo que hacemos que es rap. El primer tema se llama La Mafia. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Sí. Vamos con la música, Mala Leche. Después te pregunto cosas relacionadas como quiénes son, qué hacen, a qué se dedican. Yeah. Música para ustedes. La yeah. Mafia, Mala Leche. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia a la ciudad de los desválidos, de esos que entre ellos se amenazan, esos que el facho conoce pero no acciona, que cuando la droga entra por Antofa controlan otra zona. Esos de Cora perdidos por la ambición, que llenaron de mierda el 80 junto al dictador. Esos que en un día puta recortan un millón, mientras su vecino de al lado no tiene alimentación. Esos que van y vienen en autos de lujo, que tienen parcela en Chicureo igual que el empresario sucio. Aquellos que no consumen de lo que venden, ya que saben que las drogas duras son la perdición del hombre. Hey, hoy me dispongo a atacar al que a pesar de ser de Pobla no la entiende y la deja mal. Hey, hoy me dispongo a atacar al que a pesar de ser de Pobla no la entiende y la hace recagar. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Vamos a repartir la merca, guantes blancos de calle en calle, juego sucio ya comienza. Aquí no hay leyes que paren, violaciones, ambiciones, corrupciones, todos son ilegales y yeah. Ensuciaron nuestro barrio, inyectaron las drogas más duras, K47, mocking pa' todos lados. Ese real consuma, por si no lo funa, paraguaya, cancha, presa, malicia, se fuma. Un saque de raya, la poli dispara, la calle, la vida, la esquina, se jala, la bala no para, la droga atacará, vicioso camino, arma blanca, dispara. Ay, ay, ay, narcotraficante, ojo ya los yankees, mafioso, dinero, malicia, picado, los cáncer. Un saque de raya, la poli dispara, la calle, la vida, la esquina, se jala, la bala no para, la droga atacará, vicioso camino, arma blanca, dispara. Ay, ay, ay, narcotraficante con joya los yankees, mafioso bien, mafioso cáncer. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia y dónde son. A los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ok, fuego el bloque. Traigo la epidemia que apremia a tu academia. Bienvenido al infierno. Abran fuego. Abran fuego. Ahí estábamos escuchando La Mafia. ¿Qué pasa con el tema anterior de Mala Leche? Quisimos que el primer tema que hicimos del demo de Mala Leche va dirigido más que nada a todo este círculo vicioso que existe, que donde nosotros creemos que también va por parte del gobierno en las poblaciones, de que les gusta que exista la droga, Porque le gusta que exista la droga. Esto es un círculo vicioso, entonces por eso le quisieron poner la mafia. Y más que nada va dirigido a todos los que le hacen daño al barrio, que no es la idea. Un narcotraficante. Narcotraficante, todo. ¿Tú de qué parte eres? Yo soy de aquí, de la Villa Puente Alto. ¿Y te da lata, quizás como futuro profesor, ver que los jóvenes caen tan fácilmente en la droga? Sí, mucha lata. Por eso nosotros también, me gusta a mí mucho la música, pero prefería hacer rap porque puedo decir lo que no me está gustando. Es la forma de expresión, el arma que tenemos los jóvenes para poder expresarnos. ¿Hay algún tipo de discriminación frente al tema de la música rap, no? Que la gente más adulta dice, no, es la misma música. Sí, no, sí, se ve harto, sobre todo en los medios. Ahora recién la televisión está pescando un poquito, pero no lo ponen mucho ni en la radio por un tema de que muchas cosas, dice cosas que a la gente le duele. Muchos no quieren escuchar que uno diga la verdad cuando se está protestando algo. Correcto. Porque es muy contestatario. Yo he escuchado en el metro a hartos jóvenes que hacen rap. Sí, hay sí. Personas que van con su radio, con su equipo, y han tenido buena recepción. Sí, no, sí, tenemos hartos amigos ahí que se ganan la moneda ahí haciendo, freestyleando en el metro. La gente le gusta, es muy llamativo. El rap encima no es algo de ahora, pues, si siempre viene de hace harto años aquí en Chile. Siempre permaneció en el tiempo, porque un tiempo se dijo que era moda y hoy estamos demostrando que somos cultura. Y esta cultura viene de Estados Unidos, ¿no? De los barrios marginales del Bronx. Claro, claro. Centroamérica. Correcto. Vamos a escuchar el segundo tema y a la vuelta presento a... A Diego. El tema se llama Pato Malo. Háblame de Pato Malo, a ver. Bueno, Pato Malo es una canción como cualquier joven que nació en el barrio y que por culpa de lo que hay en el barrio se perdió en el camino. De hecho, va dedicado pa un familiar ahí. El Pato Malo. Ahí la letra lo dice todo. I'm gonna chase you out of earth. Pato Malo anda, en los malos pasos de la calle con la malda. Sí. Sus compañeras son María, Juana y Blanca. Compañía día y noche cuando él vola ella. Choro quiere ser de la esquina el más piante. Probando porro, dejando la mente alucinante. Que aparte su dimensión de los problemas, delirando día a día por fumar de la buena. Pato quiere, puta no sé lo que quiere. Quizás moneda pa' comprar la papelina del René. Que lo eleven a un estado especial donde angustiado es capaz de robar para fumar. Es capaz de vender su alma, de robarle a su maima pa' aspirarla, pa' fumarla. De tomar un arma, dispararla y jalarla. Ya no se conoce ni sabe con la ropa que anda. Ha vendido todo, paso a ti, paso a su angustia. Ojos rojos, cara pálida, nada le asusta. Su familia en vela, la pena trasperan. Lloran y ruegan por su vida cuando la noche lo lleva. 40, el teléfono suena, se viene una buena faena. Al negocio de la esquina llegan pa' pitearse. Lo más fácil de reducir, cualquier mierda le sirve con tal de poder consumir. Ver su agonía tan interminable lo hace de preocuparse del mundo sin importarle. La gente importante que solo quiere que su niño vuelva a sonreír. Aquella sonrisa que sus amigas le hicieron partir. Él promete mucho, mucho, pero no cambia pa' nada. Dice que puede dejarla, cree decir la verdad. Que su cuerpo ve el efecto, ya no es necesidad. Porque no existe cura ni remedio pa' esta realidad. Él promete mucho, mucho, pero no cambia pa' nada. Dice que puede dejarla, cree decir la verdad. Que su cuerpo ve el efecto, ya no es necesidad. Porque no existe cura ni remedio pa' esta realidad. Él promete cambios radicales, curante la madre. Los familiares son testigos de sus promesas banales. Sale de casa y en la plaza vuelve a consumir la droga que por fin en la esquina no le costó adquirir. Fue el frenesí más poderoso que lo hundió y entró tras las rejas del calabozo. Hoy en día la condena le alarga la pena a la madre. Su hijo realmente deplorable. ¿Dónde están esos bellos momentos que no volverán? Tu recuerdo es el lamento, el amor no se va. ¿Dónde quedó tu presencia? Dime, ¿qué hicieron? ¿Qué fue de tu inocencia? ¿Dónde están esos bellos momentos que no volverán? Verán, tu recuerdo es el lamento, el amor no se va. ¿Dónde quedó tu presencia? Dime, ¿qué hicieron? ¿Qué fue de tu inocencia? ¿Qué fue de tu inocencia? Ay, ya, he aquí una víctima más que se ha perdido en la esquina. Una víctima más, de esta cruda realidad. Po. Está bueno ese tema. UB40. Nos visita otro amigo. ¿Su nombre? Diego. ¿Cuánto? Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí representando la mala leche, el colectivo Raíces del Porqué. ¿De qué parte eres tú? Yo también soy de aquí, de Puente Alto, de ahí de la Ciudad del Sol. De ¿ya? ¿Qué te motiva a ser parte de Mala Leche? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué le quieres decir al mundo a través de tu música? Bueno, principalmente de lo que se trata el rap, de esa lucha constante contra un sistema que nosotros consideramos que no beneficia a los que supuestamente, para los que supuestamente se trabaja. Para la gente más humilde, ¿no? Claro. Entonces nosotros tratamos de entregar un mensaje. Un mensaje positivo en realidad, o sea, de que nosotros somos capaces de generar un cambio y por los medios que sea, o sea, el rap es bien amplio, o sea, el hip hop es bien amplio, está el graffiti, el break, entonces son diferentes ramas por las cuales se puede hacer una protesta y eso en realidad es lo que me motiva especialmente a participar de Mala Leche. Igual ya venimos hace tiempo trabajando igual con el Nacho aquí, entonces empezamos de chico, nos vimos crecer juntos, entonces igual es un sentido de hermandad lo que tenemos entre los dos. Correcto. Ahora ustedes, como los futuros chilenos, los que van a tomar decisiones, ¿están claro lo que pasa en nuestro país con respecto a las oportunidades, los jóvenes, la desigualdad, la educación? ¿Esos temas están presentes en la música? Sí, por supuesto. Como le decía, el rap es súper consciente de todos los temas de actualidad que suceden. Y antiguos también, o sea, nosotros por ejemplo, tenemos 18 años los dos, por lo tanto no vivimos lo que fue la dictadura militar, pero nosotros siempre tratamos de investigar y para poder hacer los temas con mucha mayor claridad también. Sobre que, es decir, ¿le importa verdaderamente lo que pasa en nuestro país? Por supuesto que no importa. Además importa mucho que la gente sepa que de repente tiene otro sello. Hay gente que ve el rap con otro ojo, pues. Creen que la cosa se trata de andar con joyas, de cantarle a las minas, ¿cachai? Y eso no es rap, ¿cachai? Hay gente que se ha dedicado a hacer que se desvíe, ¿cachai? Pero no es la idea. Tengo el número 3, Entre Hermanos. Yeah. ¿Vamos a la música? Dale, ponle play, hermano. Entre hermanos aferrados al papel estamos, un estilo que liberado parte de mis manos estamos. Con argumentos leo fresco, al fresco del tiempo que escuché esta letra fresca de un grupo que está surgiendo. Causa trago con mi hermano y una lata al lado pa' pintar mi mundo Santiago y mi cigarro. Vamos, después de haber rapeado prendo el material del bueno, escucho la pista, aprieta el rec y vamos de nuevo. En este tema, mala leche, la hermandad que quema, aquí nace nueva escuela, Puente Alto entonces vela. Somos el Diego y el Nacho, entramos, voy directo al grano porque este es mi tramo y sale a flote lo que nos tramamos. Chico en el micro, represent for life, hermano. Mueve esos cráneos, pégate pa' acá y vamos. Hay chileni, mi music africani, breakdance, graph, life por toda la ciudad. Ae, ae, entre panas se rapea, cultura madafaka siempre dando la pelea. Ae, ae, entre panas se rapea, cultura madafaka siempre dando la pelea. Como familia está en la vida, rima constructiva, aprovecha cada pista pa' darle pelea al de arriba. Como el que pinta murales, su pieza raya, que expresa el descontento dando vida una muralla. Somos el que vive pensando solo en girar y que da vueltas y vueltas y no quiere nunca parar. Somos el que pincha los vinilos para un buen sample y somos el que no mezcla para dejarlo interesante. Ahí vengo de nuevo, escúchate ritmo chileno, entre hermano y hermandad que escribe y raya del mano. Tiro, me miro y digo, el mix siempre va conmigo, acompañado de mi estilo, siempre con sigilo sigo. Seguido por personas, vacilamos el sample y el vinilo. Tiro este estilo, MC siempre lo digo. A este grupo ponle play, párate, siéntete y mueve esa mano pa' que seamos más de 100. Aea, aea, entre panas se rapea, cultura madafaka siempre dando la pelea. Aea, aea, entre panas se rapea, cultura madafaka siempre dando la pelea. Bueno, y para despedir estos momentos, Raza Brava, ¿les parece? Fabián de Cuervos Tiles. Vamos a la música, luego nos despedimos. Raza guerrera que no baja su mirada. Raza brava, raza brava. El pueblo unido no pierde los estribos. Se acaba el beat, na, beat, na, beat, na, beat. Lo que nunca se acaba es la gran gana de volver a surgir. Raza guerrera que no pierde la voz. Batalladora, luchadora, somos más que dos. Yo, alce la mano, ¿quién? Pueblo mapuche. Alce la mano el estudiante que luche. Temas basados en la actualidad, decimos la verdad, vamos a dejar la caca. Son nuevas bachas, fesas, rapete, clave, juajes de placer, división de clase, pasaje, saca y tía, se cabré, pa' aquí se me cede la piel a mis pies, corte su rude, peña y sorande, gente luchadora, fuerte mapuche, zapata, pela, breta de panal, la villa, la pobla, la mano de obra, la muerte, la vida, lo que fue la esquina, la droga asesina, pega como el cinto, clava como espina, al paco, narco, rati, sicario, barro, vecindario, revolve, pistola, cuchilla, la baja, rimando, rimón, rebeldía, desde la clase, va, hey yo. Son hijos de la tierra, son la cuneta, son la vereda. Una línea divisoria dividida, divide, divino el debido, divino del disquicio dividido. Maltratado, apartado, trabajado, mal pagado. Con más de 200 años de terrorismo de estado. Nuestro pueblo ha sido explotado. La pobla lo ve, lo verá, lo veo. La gente no se queda parada, parando el dedo. Esperanzadores con más que un deseo. Sangre guerrera, haremos un catrileo. Yanquileo, no existirá pa' la pelea, un pero. Nota la diferencia entre arrogancia e ignorancia. Nota las resiliencias que frenan toda conciencia. Contamos con memoria combativa y mil historias antecesores que lucharon sin clemencia. Héroes anónimos, antónimos de la apariencia. Y un falso progreso en pro del capital, la decadencia. Ambición, envidia, desquicia la mente. Ejemplo, dirigentes que para obtener apoyo político se olvidaron de su gente. La dirección no es derecha ni izquierda, es adelante. No se inclina la balanza, es equilibrio constante. La transparencia no se trata, es equidad en el parlante. Claridad dentro del lente al enfocarse ante realidad de estar pelea. Dado sin educación, los colectivos se planean. Autogestión, estar cara sin máscaras. Atentar en contra del dólar y economía cabrona que absorbe a la pachamama Nehuen. En nombre de los detenidos, desaparecidos mapuches. Ya, Nehuen, de padre de familia. Hace lo que sea para llegar a fin de mes sin hincapié. Nehuen, ya, en nombre de los detenidos, desaparecidos mapuches. Ya, Nehuen. De padre de familia, hace lo que sea para llegar a fin de mes sin hincapié. Raza brava, raza brava, raza guerrera que no baja su mirada. Raza brava, raza brava, el pueblo unido no pierde los estribos. La polis y se foquis, la mala leche que se pudre en tu nariz. La polis y se foquis, la mala leche que se pudre en tu nariz. Yo, yo, es la polis y se foquis, la mala leche que se pudre en tu nariz. Yo, la polis, ya, se foquis, la mala leche que se pudre en tu nariz. Y y donde son a los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia y donde son a los traficantes cansa la que hay. Mucho money en la yeca, no podrán veneno en la esquina, se fuma la vida. Ha llegado la mafia a la ciudad de los desválidos, de esos que entre ellos se amenazan, esos que el facho conoce pero no acciona, que cuando la droga entra por Antofa controlan otra zona. Esos de Cora perdidos por la ambición, que llenaron de mierda el 80 junto al dictador. Esos que en un día puta recortan un millón, mientras su vecino de al lado no tiene alimentación. Esos que van y vienen en autos de lujo. ¿Y qué les pareció Mala Leche? Gracias por venir, chiquillos, y acompañarnos con su trabajo. ¿Algo que decir? Aprovechen un minuto. Bueno, nosotros vamos a estar el 30 de agosto representando ahí a, o sea, el 30 de marzo, perdón. Ahí representando en Agosto Negro, el prefestival de Agosto Negro, aún por definir las fechas, pero ahí vamos a estar nosotros por Facebook más o menos diciendo. Y otras fechas que estamos viendo también ahora antes. Así que nada, boom, ahí representando a Mala Leche y el colectivo Raíces del Porqué, que estamos autogestionando ahora, claro, del principio. De ahí nos pueden ahí buscar en Facebook y en YouTube como Mala Leche. Mala Leche. Yeah. Mala Leche, exacto. Yeah. Y sus seguidores los valoran, los quieren. Oh, ahí estamos recién en pañales, así que estamos empezando. Ahí tenemos el apoyo de hartos amigos. Hay gente de a poco que nos ha dicho que les gustó el trabajo que hicimos en el demo, que es lo primero que hicimos para, claro, pa ver qué onda. Pero vamos firmes, si queremos seguir en esto, así que ahí diciendo las cosas que les duele a los demás, no, por eso Mala Leche. Llamar la atención en el fondo de lo que están haciendo. Claro. Así es. Gracias, chiquillos, por venir. No, gracias gusto a ti por la invitación a la Radio Puente Alto. Muy buena onda. Esa es la idea, apoyar a nuestros jóvenes de Puente Alto que tengan su momento de expresión. Gracias, chiquillos.